vienes para mí de tu amor, disfrutar de tu perdón. Solo tú tienes para mí de tu amor, disfrutar de tu favor. Para que se sepa desde donde sale el sol hasta donde se oculta, que no hay otro Dios fuera de ti y ninguno como tú. Eres increíble, Dios de imposibles. ¿Quién como tú? Haces cosas nuevas, pronto saldrán a luz. Pronto saldrá la luz. No hay